Jefa, jefa, jefita, voy a ir con el Jorge este fin de semana a la playa. Chale, hija, no, ¿qué te pasa? No, no, no, no, no, ¿cómo vas a ir a la playa con el Jorge? ¿Tú sola? Simón, no te agüites, jefa, llevo condones. Ah, bueno, hija, rifa, pues. It's not math. Yo soy Ana, soy de Oaxaca. Creo que el patriarcado es un sistema en el que vivimos y su principio básico es como la dominación del hombre sobre todas las formas de vida, de la dominación del otro, de la naturaleza, de lo que sea que es diferente al, digamos, hegemónico, ¿no? Se expresa directamente en la violencia como sistemática que se ejerce sobre las mujeres. Tejiendo voces por la casa común.